Bueno, yo como promotor, pero sencillamente todos los que asumen, o todos los grupos municipales que asumen este escrito, pues yo creo que tienen la misma potestad de pronunciarse a ese respecto. Yo creo que es un texto bastante, es breve, es conciso, pero también es muy preciso y muy contundente. Yo creo que a la aprobación de este documento lo más eficaz es que se traslade lo más inmediatamente posible a Diputación, pues por el conducto más rápido, ¿eh? Y por supuesto con todos los atributos municipales para que surta el mejor efecto posible. Muchas gracias.